Atrás el Clínica, va tomando Bengoechea, pide Romero. Viene el centro al segundo palo, va cargando, cabeceó de Lima. Y la pelota manoteada por Sánchez, con agonía, como gato entre la leña. Allá Sánchez, arrojó la pelota al córner. Otra vez se viene Peñarol, Jorge. Se viene el arquero. Por ahí Peñarol busca ganar el partido por arriba y sus hombres no son contenidos. Estamos en 22 minutos, segundo tiempo, se vienen los uruguayos, se viene el lindo centro, segundo palo, el tío de Lima, cabeceó Romero. Con Romero vino otra vez el matemático centro del genial Pato, del auténtico cra, de uno de los mejores exponentes del fútbol uruguayo en los últimos 20 años. Sacó un centro inolvidable, acometió Romero, cabeció hacia abajo, tercero de Peñarol, 22 minutos 10, medio país en vilo, un estadio de pie, señores, no. ¡No hay golero que pueda con Romero! Decíamos que no podía Millonarios por arriba con Peñarol. Y que por ahí buscaba y no era contenido el conjunto aurinegro. Notable envío de Aguilera al segundo palo. Ganó limpito Romero. Cabeció hacia abajo y pone el tercero en un momento muy oportuno. Después que la expulsión de Goncalves complicara el panorama. Goñi da Silveira. La verdad en fútbol. Levanta violentamente, 40 minutos, 54 segundos, el goalkeeper Sánchez va despejando, Gonzalo de los centros, buen cabezazo para Romero, salta, gana, logró peinar para Zaballeta, era empujado Romero, quedó lastimado, sigue atacando el obelisco, pide Aguilera el segundo palo, con 10 hombres Peñarol, con 9 los colombianos, tira cortito, Zaballeta la perdió, iba quitando Bona Mosquera, allá se apoyó Lozano, vino para Ramírez, este para Bona Mosquera, la perdieron, la va quitando Washington Tai, de Washington Tai para Goncalves, Goncalves y Peñarol con la pelota, vino el pelotazo para Romero, salta arriba, salió el goalkeeper, golpe de puño, entró Aguilera, tiró, golazo de Peñarol, Aguilera, el elegido, el iluminado, de pie caramba señores, de pie amante del fútbol, de pie peñarolense, en todo el país, Aguilera tomó el rebote, Aguilera había el golkeeper adelantado, el zaguero Cortés despavorido, la levantó de derecha, levantó en jugada de alta escuela, levantó en un tiro de antología, en una jugada inolvidable. El Pato es genial, el Pato es clase A, el Pato es 5 estrellas y Peñarol, Peñarol quiere clasificar. Notable Aguilera, con esa precisión, esa serenidad propia del hombre de otra galaxia, que tantas veces hemos dicho, despejó mal Sánchez con los puños, se la dejó ahí, cerca del área grande, pero estaba en principio de espaldas al arco, giró, lo había adelantado y la puso de media vuelta, notable, de emboquillada, sobre el ángulo superior izquierdo, gol impresionante de Aguilera, Peñarol en estos momentos, ya está para definir por penales y puede seguir adelante. Goñi da Silveira, la verdad en fútbol.